Estimado Danroy, ¿qué tal? Gracias por tu audio y gracias por tu sinceridad. Bueno, te comento un poco mi historia porque bueno, yo creo que eso explica también un poco el tipo de persona que soy o la persona en la que me he llegado a convertir, ¿no? Es verdad que mucha gente le llama la atención mis convicciones. Ven que soy un tío que estoy metido en temas de tecnología, que tengo inquietudes políticas y que en cierto sentido no soy un tío que, digamos, vive encerrado en una iglesia y que está fanatizado con, y que su horizonte vital y que sus inquietudes intelectuales se limitan a, pues, a las cuatro cositas espirituales o a leer la Biblia y poco más. No es mi caso, no es mi caso ni el caso de muchísima gente que conozco, que pertenecen a los círculos evangélicos, aunque sí conozco gente así, muy fanatiquilla y muy con una vida bastante más sencilla y con menos planteamientos. Pero bueno, ese tipo de gente te lo encuentras en otros órdenes de la vida, gente que trabaja, gasta, consume fiestas y poco más, y no, realmente no se plantea nada de nada de nada. Yo vengo de una familia bastante religiosa, como siempre, por parte de mi madre. Criado en colegios religiosos del Opus Dei, con inquietudes. La verdad es que siempre he tenido bastantes inquietudes por todo. También es cierto que he sido un lector voraz desde mi juventud, cosa que me inculcó mi madre con bastante tesón y nunca se lo agradeceré lo suficiente. Pero bueno, en el ámbito de las preguntas, pues siempre tuve preguntas y bueno, pues pegaba mi oreja a cualquier libro o persona que tuviera algún tipo de certeza, porque yo lo que me encontraba es que para mí el relativismo moral, pues por supuesto no me provee de ninguna certeza. Puede sonar así muy guay, ¿no? De no, yo todo, pero en el fondo el relativismo moral no es una base por la que vivir, ni mucho menos. Así que en mi juventud, en segundo de BUP, porque yo soy de los que hizo el BUP y el COU, tuve un amigo, testigo de Jehová, con el que pasaba horas debatiendo y leyendo mucho. Ahí fue cuando empecé a leer la Biblia. Luego me desengañé de aquello, me di cuenta de que era una secta. Lo digo con cuidado, porque tengo gente como a mí, el amigo Abel, que es testigo de Jehová, y yo sé que hay gente estupenda, pero el problema es que te instrumentalizan. Es decir, el objetivo de los testigos de Jehová es convertir a cada testigo en un vendedor de revistas y libros. Con lo cual, digamos que, aparte de otras consideraciones, ¿no? Y recuerdo el verano del COU cuando ya aprobé la selectividad, que además aprobé, ese año lo aprobé todo del tirón, pues siempre me cateaban alguna para septiembre, pues ese año me di de lleno a buscar respuestas. De hecho, conforme estoy hablando contigo, voy a preparar un podcast así de tipo personal para contar un poquito esto. Y me cogí las páginas amarillas, que era el equivalente a lo que teníamos en esa época de Google, era el Google en papel, y empecé a buscar iglesias una detrás de otra. Empecé en el mes de junio, visité iglesias adventistas, estuve estudiando el misterio de los siglos de Elena White, visité a los mormones, estuve haciendo las 5 lecciones básicas con los mormones, leyendo el libro de Mormón, Perla de gran precio, Doctrina y convenios, hice un curso por correspondencia de los Rosacruces, que es una movida bastante filosófica y bastante compleja, por cierto, bastante gnóstica, por lo que eso le mola, siempre le ha molado a los gnósticos, que es no hacerse entender. ¿Qué más? Bueno, todo lo que cayó en mis manos, todo lo que cayó en mis manos. La esposa de mi padre es teóloga, bueno, tiene varias carreras y tiene una nutrida biblioteca, y yo ya me había leído buena parte de todo lo que es bibliología y algunas cositas de teología. Lo único que, digamos, ella pertenece a lo que es la parte, la sección liberal del catolicismo. Todos los que son, bueno, se llaman cristianos y son muy católicos, pero creen que la Biblia está basada en relatos orales que se han ido pervirtiendo, que el relato de Génesis tiene cuatro fuentes, la yahvista, la eloísta, la sacerdotal, la no sé qué. Que los milagros no son milagros, los milagros que aparecen en la Biblia no son milagros, sino relatos orales deformados y exagerados, que Jesús, pues bueno, el Jesús de la Biblia y el Jesús histórico son dos Jesuses diferentes. Vamos, o sea, un relativismo total, ¿no? Y bueno, por esa época, pues dentro del supermercado espiritual que estuve buscando, pues di con una iglesia evangélica, que no me llamó mucho la atención porque me parecían gente muy sencilla. Yo era todavía más orgulloso de lo que soy ahora. Y la verdad es que los desprecié bastante, ¿no? Eran gente, había gente de agricultores, gente de campo. Yo tenía memorizados muchos más textos de la Biblia que esa gente. No, realmente no me llamaron la atención, pero bueno, empecé a asistir, no tenía nada que hacer, el verano era muy largo, la facultad empezaba a dar clases en octubre, y empecé a ir y bueno, pues más o menos me parecía interesante, ¿no? Y en una de estas salidas y venidas, y volvía con un grupo de jóvenes de la reunión del domingo, y una chica pues se acercó a mí y me preguntó que en realidad que yo qué es lo que estaba buscando, ¿no? ¿Cuál era, en qué consistía mi búsqueda? Y yo le dije que estaba buscando de alguna forma la organización que representara los valores cristianos de forma más fiel, ¿no? Un grupo que esto es una cosa que busca muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente que no está buscando a Dios, pero sí está buscando a un grupito de gente que sean muy fieles y muy consecuentes. Por lo tanto, luego cuando ven cualquier cosita rara, cualquier inconsecuencia, cualquier inconsistencia, se decepcionan y se van. A lo cual yo me pregunto si estaban buscando a Dios o estaban buscando un club. Claro, si vas buscando un club, rápidamente te vas a decepcionar, pero con cualquier club, partido político o iglesia. Bueno, yo le dije eso, ¿no? Y ella me dijo, bueno, pues te equivocas, porque la verdad... no está en una religión ni en una agrupación, la verdad está en una persona. Hubo alguien que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la verdad es una persona, no es una religión. Y yo le dije, bueno, ¿y eso sabes la cita? Sí, eso viene en Juan 14, 6. Pues se me quedó una cara de tonto importante. Y fui a casa y lo primero que hice fue coger mi Biblia y comprobar que aquello estaba allí. Y aquello fue lo primero que me hizo empezar a entender quién es Jesús y las afirmaciones tan gordas que hay en la Biblia acerca de él. Jesús no era un profeta ni un profesor de religión, un rabino. Era alguien que estaba haciendo afirmaciones tremendas, ¿no? Antes de que Abraham existiese, yo existo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que veáis que tengo poder para perdonar los pecados, levántate y anda, ¿no? Le decía un hombre, ¿no? Jesús tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre los elementos. Aquello era muy gordo, ¿no? Y el testimonio de los discípulos de Jesús pues también me impresionó, ¿no? Es decir, no estamos hablando de gente que oyó a otro que le dijo otra cosa, estamos hablando de gente que dice, no, nosotros estuvimos con él, comimos con él, lo vimos morir en la cruz y lo vimos resucitar, ¿no? De alguna forma, centrarme en los aspectos históricos de Jesús y el registro histórico de él, que son los cuatro evangelios más algunas de las cartas que hablan directamente de Jesús, me hizo centrarme en lo realmente importante y relevante de mi fe. Por supuesto, el asunto de la ciencia, con ciencia y fe yo nunca vi ningún conflicto, al contrario. Lo que he visto es en la ciencia una abundancia inmensa de hechos que dan fe de que no vivimos en un universo caótico o gobernado por el azar, sino que vivimos gobernados por una mente que pone orden y complejidad a niveles bestiales en todo lo que hay, desde una célula y todo lo que son los elementos de la célula y cómo funcionan como un laboratorio químico, donde se están produciendo montones de actividad, cambios, la circulación sanguínea, o simplemente una planta o la astrofísica, que es una cosa por la que me ha dado bastante últimamente, y donde, por cierto, es muy curioso saber que dentro de los astrofísicos hay muy pocos ateos. No digo que sean cristianos evangélicos, digo que hay muy pocos ateos. La mayoría son gente que se rinde a la evidencia. Y para mí, la ciencia no ha sido una excusa para abandonar a Dios, sino más bien un testigo poderoso que me grita por todos lados, Dios existe. Lo grita en pequeñito, en una célula, Dios existe. Lo grita en movimientos estelares, bestiales, agujeros negros, cuásars, galaxias. Gritan más fuerte, Dios existe. Y lo que yo sí me di cuenta es que las principales excusas que yo le he puesto a Dios no vienen de mi intelecto. Las principales excusas que le pongo a Dios vienen de mi debilidad y de mi amor a muchas cosas que no son Dios. Y eso es lo que me aleja de él, ¿no? Luego yo lo puedo disfrazar como sea, ¿no? De más o menos intelectualizarlo. Pero en el fondo lo que hay es un rechazo total a la idea de que hay un Dios y que ese Dios es Dios. Y por lo tanto tiene totales derechos sobre mí. No me da opiniones, sino que él gobierna no solo el universo, sino tiene el derecho de gobernar mi vida. Claro, eso es una cosa tan gorda a la que mi naturaleza se resiste con todas sus fuerzas, que si soy sincero, pues veo que no. Lo que hay, mi rechazo a eso no es intelectual. Mi rechazo es básicamente el rechazo de mi voluntad a ser gobernado o a perder una cosa que yo creo que es mi independencia. Pero bueno, yo con el tiempo y conforme uno se hace mayor, tengo 43 años, uno se da cuenta de que estas cosas que te decían los padres, ¿no? Esos llamamientos a ser prudente, a ser responsable, a no jugar con fuego, como tú decías, pues uno va siendo más consciente de eso. Quizá madurar es ser consciente de tu fragilidad. Y claro, ¿quién tiene las respuestas? ¿Quién sabe cómo podemos gobernar nuestras vidas y no meter la patita? Y otras consideraciones, ¿no? Que van más allá de lo que es esta vida en sí, de tener sabiduría para esta vida. ¿Somos algo más que un puñado de átomos o de efectos químicos? ¿El amor simplemente es una descarga de ciertas hormonas en el torrente sanguíneo? ¿No es nada? ¿Somos más que una maquinaria increíblemente compleja? ¿O somos algo más que una maquinaria? Pues yo en la Biblia y en la Revelación y en las palabras de Jesús lo que encuentro son esas respuestas. Nosotros no somos máquinas, no somos robots químicos, somos mucho más. No solo somos mucho más, sino que somos llamados a algo que se llama eternidad y que todos anhelamos. Bueno, pues todo este rollazo, no sé si te sirve de algo, espero que sí, pero es un poco la trayectoria de lo que es mi vida. Es un poco, porque realmente esto es una síntesis enorme en la que me salto muchas cosas que han sido importantes a la hora de llegar a donde estoy. Mi nick, no sé si has visto mi nick, es ateo no practicante. Esto es una ironía que me gusta mucho el humor y los juegos de palabras. Esto es una ironía que muy pocos entienden. La frase en realidad viene de Gorbachev, cuando visitó por primera vez el premier soviético, el Vaticano, le dijo al Juan Pablo II, le dijo su santidad, yo soy un ateo no practicante. A la gente no entiende qué es eso de ateo no practicante. Para mí decir ateo no practicante es una estupidez como decir creyente no practicante. ¿Qué significa eso de creyente no practicante? Pues es igual de estúpido que decir ateo no practicante. Yo soy un ateo no practicante, pero nada practicante. Bueno, estoy a tu disposición, compañero. Cualquier pregunta, consulta, me encantaría saber de ti y de tus dudas o cualquier observación que quieras hacer. Un saludito y hasta pronto.